Tenemos la posibilidad de contar aquí en el estudio con la presencia de Ezequiel Agustín Vega, quien es traductor, es intérprete del francés, es analista internacional y que justamente se especializa en seguir los temas africanos y que también es un pequeño robo que estamos intentando hacerle a los amigos marplatenses, que Augusto Taglioni y los demás que están justamente trabajando tan pero tan bien las relaciones internacionales desde allá. Ezequiel, muchísimas gracias por acercarte. ¿Cómo andas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, acá la verdad que prácticamente a partir de ahora vamos a tener que quedarnos en silencio y escucharte porque mucho de la actualidad sudafricana no tenemos. Hemos intentado en muchos casos acá en el ombilico tener un espacio dedicado justamente a este tipo de debates, de charlas, pero la actualidad de lo último que viene sucediendo, la verdad, se nos está escapando. Por eso nos resultaba muy importante tener a alguien que sí la está siguiendo. ¿Cómo estás viendo o cómo podrías, para alguien como nosotros, realmente ignorante en el asunto, dar un panorama acerca de cómo viene la cuestión en Sudáfrica? Bueno, estamos hablando de la número 4, digamos, de elecciones dentro del continente africano. Ajá. Sí, iniciamos el contexto de febrero con las elecciones en Senegal, en Nigeria. Sí. En marzo tocaron las elecciones en la Unión de las Comoras, sí, de la Unión de las Comoras, elecciones legislativas en Benín y, bueno, las gran esperadas elecciones en Sudáfrica, ¿no? Particularmente, digamos, para la prensa internacional, define a las elecciones sudafricanas como las elecciones más populistas, entre comillas, mirá, de los 25 años del Estado africano o de la libertad, digamos, del pueblo sudafricano. Del post-apartheid. Del post-apartheid, exactamente. Claro. Exactamente. Entonces esto, bueno, para la prensa y también para, digamos, el sector más, por así decir, sector radical y el sector más extremo conservador que concentra la riqueza en Sudáfrica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que se va a estar, digamos, de una manera u otra, muy polarizado entre el segundo y el tercer puesto y también el primer puesto. Ahora vamos a hacer detalle de cuáles son los bloques políticos que participan, de dónde uh-huh. provienen, un mínimo de desarrollo histórico, ¿sí? Yo lo que tengo entendido es que hay un bloque grande, que es el Congreso Africano, que es el partido, digamos, que llevó Nelson Mandela en su momento también a la presidencia, que históricamente mantiene una hegemonía desde el punto de vista electoral muy, pero muy grande, aunque esto se le está acabando. Exactamente. Lo que no conocemos es el resto del panorama de quienes están comiendo de esos porcentajes que el Congreso Africano está dejando. Bueno, perfecto. El como bien dijiste, Federico, el ANC, que es el partido fundado por Nelson Mandela, gobierna desde hace 25 años. Sí. ¿Sí? Ha tenido una hegemonía de arriba del 60% de los votos y comienza su declive recién hace 2 años atrás, cuando el presidente de la República Sudafricana es, de una manera u otra, expulsado, uh-huh. sí, mismo síntoma que Rajoy en España. Sí. Suma. Exactamente, Suma es expulsado por caso de corrupción. ¿Sí? Más de uno, ¿no? Más de uno, exacto. Pero acá lo más interesante es que el ANC, bueno, recordemos que, digamos, Nelson Mandela, primero, cuando asume, dice, bueno, voy a estatizar los recursos naturales africanos de Sudáfrica, y a los 2 meses se junta con, en su momento, Clinton, creo que era, si no me equivoco, sí. Bush Clinton, y bueno, dice, bueno, nos queda otra, ingresamos en la ola del neoliberalismo, y bueno, concesionamos los servicios públicos, y bueno. Al igual de lo que fue el destino de los procesos de descolonización africano, uh-huh. ¿sí? Salvo Argelia y Benín, que sí, para tuvieron un día, casos bastante particulares. Casos bastante particulares. Sí. Ahora, del año 2000 nace Acción Democrática, que es la segunda fuerza política de la República. Acción Democrática tiene un candidato que es Mbuyis Maimane. Maimane tiene 38 años de edad, se identifica como liberal, ¿sí? Es el más potable para arrastrar los votos del ANC. Sí, el ANC ha logrado, digamos, de una manera u otra, acuerdos con las grandes, digamos, corporaciones. Y Maimane, bueno, yo quiero conciliar, digamos, quiero dar el mismo mensaje que es Sudáfrica para todos, y cuando dice suburbia para todos, digamos, lo que hace referencia es a los blancos y a los negros, ¿no? Esa unión, claro, que de una manera u otra soñó Mandela. Hay que tener en cuenta un par de cuestiones que aprendimos quizás durante los últimos años, a donde tuvimos un espacio dedicado a la política africana, a donde muchas veces tendemos a analizar la política africana desde los lentes occidentales o inclusive desde los lentes sudamericanos, tratando de entender quién es de izquierda, quién es de derecha, y muchas veces eso no funciona, no funciona, absolutamente cual. Así. El caso del Congreso africano a veces ha servido inclusive como ejemplo, porque nace como una gran coalición de sindicatos, de movimientos sociales, sí. De partidos que luchaban en contra del apartheid. El mismo Mandela surge de las juventudes comunistas, digamos, surge de una serie de posicionamientos muy fuertes desde la izquierda, pero que después termina siendo un gobierno pro neoliberal en muchos casos, como vos bien marcabas. Este segundo partido, Acción Democrática, me dijiste. Sí, Acción Democrática. ¿Cómo lo perfilarías en ese sentido? Sí. Bueno, en ese sentido se perfila, a diferencia, o sea, no podemos hablar de la acción de la Alianza Democrática si no hablamos de la tercera vía, que es Julius Malema. Ajá. Que Julius Malema es un líder de izquierda, sí, que se, digamos, su discurso es expropiación de las tierras que están a cargo de los blancos. Entonces, esto, bueno, para la política sudafricana del 2003 hasta la actualidad, desde el nacimiento de este partido, que se presenta a elecciones en el 2014, que saca 5% de votos, hoy en día termina siendo muy potable su discurso para los jóvenes, para los desocupados, pero no obviamente para la clase media y las clases más altas. Digamos, porque esto, ¿cómo se ha interpretado? Como una... El tema es tan sensible del racismo en Sudáfrica que dice, no, mirá, este personaje lo que quiere es, digamos, expulsar a todos los blancos de Sudáfrica. Bueno, lo discutimos también en Resumen del Sur, allá en Mar del Plata, esta cuestión, porque las tierras, la mayoría siguen estando los blancos, pero bueno. Entonces, Acción Democrática... lo podemos caracterizar como más moderado, más socialdemócrata, si analizamos desde el punto de vista de Occidente. Y preguntar, en relación a esto que vos decías de la relación entre los negros y blancos, ¿cuál es la actualidad social de Sudáfrica luego, 25 años después del fin del apartheid? ¿Sigue habiendo problemas? ¿Se puede decir que hay una especie de unión nacional? ¿O sigue habiendo casos de racismo graves? ¿Cómo se está desarrollando esto? No, la discusión se comenzó a dar, sobre todo donde se comenzó a radicalizar nuevamente el tema de la confrontación de la masa de la masa negra contra, de una manera u otra, los blancos, a partir de el crecimiento de la desocupación. O sea, el factor económico comenzó a influir de una manera u otra en el factor racial. ¿Sí? Digamos, de decir una u otra, bueno, buscamos un enemigo. Malema dice, bueno, el enemigo es China, porque China lo que está haciendo es colonizando, o sea, una neocolonización de la materia, de una neocolonización donde las materias primas se las está llevando China y le deja poco a África. Entonces, hay una cuestión muy de puja. Malema, Maimane dice, mirá, realmente China es un socio comercial. Sí, nosotros lo que proponemos es seguir, digamos, con el mismo lineamiento económico que la ANC, pero bueno, luchar contra la corrupción, de una manera u otra, muy a propósito del discurso de la corrupción. Sí, esto se ve que... Sí, hay antecedentes. Lo último que tenemos en relación a, por lo menos acá en vivo, era Santiago Mayor nos cubrió la destitución de Jacob Zuma. Estaba acusado de más de 800 casos de corrupción. O sea, tenía una agenda. Es un caso heavy. Es un caso heavy. Igual a todo esto, Zuma particularmente representaba a un sector de lo que era lo que se llama lo que se llama burguesía nacional sudafricana. Sí. ¿Qué pasó? Ante el crecimiento de Maimane, sí, Maimane tiene muchos lazos con lo que es el Tribunal Supremo de Justicia sudafricano. Acá esto, yo no leí obviamente el fallo de, digamos, destitución o las causas de corrupción, ¿sí?, que le han hecho a Zuma, pero sí había, digamos, muchas intenciones de los pequeños, digamos, sub 40 líderes de Acción Democrática, de Alianza Democrática, de buscar, de una manera u otra, ellos decir, bueno, nosotros queremos conducir Sudáfrica, queremos una nueva generación, digamos, de una manera u otra. Ya el partido del ACN ya no está cubriendo, digamos, las necesidades del pueblo, sobre todo por la formación de los cuadros políticos de Alianza Democrática, que la mayoría están formados en Europa. El ANC tiene muchos cuadros, muchos dirigentes, diputados, ministros, que están formados, por ejemplo, en la Universidad de Pretoria. Entonces esto es muy interesante analizar, ver un poco los personajes, cómo van jugando en ese sentido. Realmente lo de Suma ha sido el golpe al riñón, digamos, directamente, el riñón y el corazón del ACN. Porque eso, bueno, va a ser una de las causas por la cual podría llegar a perder hasta 10-11% de votos en comparación al 2014. Por eso, tratando de volver un poco al hilo, aparentemente todo indica que el ANC va a ganar. Sí. Sobre eso no debería haber mayores dudas. Lo que sí, evidentemente, hay un desmoronamiento del poder construido en los últimos 25 años por este sector, que se ha ligado fuertemente, repetimos, al tema sindicatos, al tema asociaciones civiles y todo lo demás, sí, pero que también ha construido un poder muy monolítico y además corrupto en el ámbito de la política sudafricana. Eso, sí, más o menos es el panorama. Exactamente, sí. Sí, más o menos, sí. ¿Qué perspectivas hay entonces, a partir, ya que sabemos prácticamente el resultado cantado, a partir de esto, qué perspectivas hay con respecto a los próximos años o los próximos meses de Sudáfrica? Bueno, va a depender, en todo caso, bueno, según todas las encuestas le dan, como dijiste, digamos, ganador a la CN, Cyril Ramaphosa, digamos, que es el candidato a presidente, actual presidente de Sudáfrica, sí, que toma el poder después de que Zuma es expulsado como presidente de la República. Digamos, tiene un discurso, digamos, que lo que está intentando de hacer es decir, bueno, los casos de corrupción hay que combatirlos, inclusive asumió la responsabilidad de decir, bueno, nosotros tuvimos corrupción en nuestro partido. Digamos, la corrupción es un problema, un flagelo, digamos, que debemos combatir. Es un flagelo dentro de los estados, los gobiernos de los estados a nivel, en la comunidad internacional, y bueno, por eso Cyril Ramaphosa tuvo un representante dentro de Naciones Unidas que presentó proyectos para combatir, que se investigue la corrupción en Sudáfrica. Dentro de eso dio una imagen, digamos, también en temporada electoral. Claramente, sí. Digamos, claramente es una cuestión meramente electoral. Ahora, sí, lo que podría llegar a suceder en estas elecciones es que, por un lado, la sociedad lo que quiere es resultados a nivel económico. Sí, o sea, Cyril Ramaphosa va a estar obligado a sentarse a hacer nuevas negociaciones económicas, digamos, está prácticamente obligado. Entonces ahí va a tener que elegir, va a tener tres polos: el polo de la Comunidad Económica Asiática, el polo de la Comunidad Económica Europea o el cono de la Comunidad Económica de los Estados Unidos de América. Entonces ahí va a haber muchas reuniones, posiblemente diplomáticas, inclusive Canadá quiere profundizar las relaciones con Sudáfrica, en acuerdos de cooperación. Inclusive se habla de poder sumar a Sudáfrica a lo que era el NAFTA, que ahora bien las siglas no me acuerdo del NAFTA. Capaz, Facundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahí está. El nuevo STEMEC. Claro. El nuevo STEMEC, exacto, que se firmó fines de noviembre, principios de diciembre. Sí, durante el G20 en Argentina. Ahí está, perfecto. Y bueno, ahí Ramaphosa lo que va a intentar de una manera u otra es generar él una confianza en alguno de los polos, ¿sí? China de una manera u otra está, ¿cómo decir? Una manera u otra desprestigia a la sociedad civil sudafricana. La sociedad sudafricana ve como factor de responsabilidad de desigualdad, decir, bueno, los lazos con China no dieron, digamos, saldos positivos. Está bien. Sí, además China tiene una intervención, una penetración en África que es realmente muy importante, sí, y sí, de sí, muy sí, largo plazo. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Un trabajo fino que está haciendo China en diferentes partes de África, justamente en el ámbito de la cooperación. Es interesante, quizás, para que escuche esto también gente ligada al presidente, que aparentemente el único libro que leyó en su vida es la biografía de Nelson Mandela. No para de citar a la frase de Nelson Mandela. Es una cosa impresionante, no sé si ustedes lo vieron. La unión. Pero, sí, no, es terrible. No, lo único que hace es citar a Nelson Mandela, inclusive cuando no tiene absolutamente nada que ver, entra Nelson Mandela en la volteada. Entender también cómo ciertos movimientos y ciertas posiciones han virado, o sea, o han evolucionado, ¿no?, durante los últimos años. Sí, algo interesante que hay que también nombrar en este contexto, va a ser muy interesante el diálogo para mí entre dos líderes dentro de la Unión Africana, que va a ser el líder de Buhari, que es el presidente de Nigeria, ajá, con Sudáfrica, por lo que va a ser, en primer lugar, la OPEP, sí, que en la OPEP hay una rosca, digamos, el tema del petróleo, sí, que sí, es impresionante la rosca que hay ahí, digamos, ahí está. Sí, divina, básicamente. No, es divina, ¿viste? Porque Nigeria, rosqueando, digamos, con ahora el primer ministro Boudein de Argelia, que diciéndole que, bueno, no, lo que hicimos nosotros vamos a apoyarlos a ustedes, nosotros no queremos ahora bajar el precio del petróleo. Sí. Por otro lado, el Emiratos Árabes, que le dice a Sudáfrica, no, escuchame, che, mirá, la verdad es que necesitamos apoyo en este sentido, porque recordemos que el año pasado firmamos el acuerdo de libre comercio dentro de África. El primer tratado de libre comercio, y esto para nosotros, inclusive para los argentinos, nos cambia el panorama económico. Sí, sí. Porque ya estamos hablando de una nueva comunidad a nivel económica, en tasas arancelarias, en tasas, bueno, de impuestos, de posibilidad de exportación, etcétera. Entonces, en ese sentido, se va a venir, digamos, estos meses que se avecinan con las elecciones en Libia, si es que va a haber, si es que Haftar y Serraj dijeron, bueno, che, vamos, nos ponemos las pilas y... Serraj está en este momento entre Italia y Francia, está haciendo una gira tratando de atraer a la gente que perdió en los últimos años. Sí, es una, le va a ir bien en Italia. Sí, en Italia. Claro, sí, porque bueno, él tenía muy buenas relaciones con Italia, principal socio comercial Italia de Libia, y aparte, bueno, Haftar, que de repente era pro-ruso, pro-estadounidense, pro-Gaddafi y después no pro-Gaddafi. Bueno, Haftar es candidato del mismo, ¿viste? Claro, sí, sí. Así que bueno. Sí, en ese sentido, digamos, África de norte a sur, de este a oeste, realmente es un crisol de posicionamientos, de posibilidades, de capacidades inclusive, y además de movimiento. Desde el punto de vista político, los pueblos africanos han generado opciones, han generado propuestas que inclusive históricamente han sido de lo más interesantes. Nosotros vamos a tener que ir para adelante con el programa. Nos encantaría quedarnos un ratito más con el tema de Sudáfrica, pero sí, me gustaría preguntarte, yo he visto que vos estás siguiendo bastante el tema de África más allá de lo que tiene que ver con Sudáfrica, y justamente vos ahora tirabas algunas puntas, ¿no? Libia, lo que viene sucediendo con el nuevo gobierno, en realidad la renovación del gobierno en Nigeria. ¿Cuáles son los puntos que estás siguiendo, las cosas que te parecen que quizás debemos estar más atentos en las próximas semanas y en los próximos meses con respecto a la actualidad africana? Bueno, en primer lugar, hay que estar muy atentos a... Hay ciertas páginas de internet donde se pueden observar las divisiones de las comunidades internacionales no económicas dentro de la Unión Africana. Sí. Y a todo esto, sí, por ejemplo... Todo lo que tiene que ver particularmente con China, uh-huh, ¿sí? Con China en África Oriental, en la República de Djibouti, la Unión de las Comoras, Kenia, ¿sí? Kenia, y también para mí la gran mirada va a estar centrada en el puerto que va a desarrollar China en Dar es Salaam, que Dar es Salaam es la capital de Tanzania. Ah, mira. Y lo que va a desarrollar China va a ser el ingreso del puerto más grande de todo África. Ámbito de la ruta de la seda, de la ruta de la seda y el cinturón. Exactamente. Y también, a partir de China, ver también la jugada que hizo Macron. Porque Macron estuvo en Kenia, estuvo en la República de Djibouti. Sí, la República de Djibouti. Otro punto calentísimo, ¿no? Calentísimo. Y Kenia con Estados Unidos. Sí. Ahí como hay puntos estratégicos muy particulares, hay una división bastante interesante. Y después, bueno, también lo que es África Occidental, la mirada ¿no? Que Costa de Marfil, Benín, Senegal, Togo, Malí, siguen estando aún en día de una manera u otra. De mi punto de vista, son países que en materia económica no han tenido mucho desarrollo de su industria, de su independencia, por la influencia de la Unión Europea.